Creo que el amor romántico entre mujeres tiende a ser algo muy fuerte. Las relaciones son muy pasionales, es muy diferente, creo yo, enamorarse y amar a una mujer que enamorarse o amar a un hombre. Hola, amigas de Alaraca, soy Paula Rendón. Regresé a Alaraca a esta sección que se llama Desenclosetadas para que hablemos del amor romántico entre mujeres o entre disidencias sexuales. Hola, mi nombre es Ligia Trujillo. Hola, chicas alaracudas. Independientemente de cuánto se haya deconstruido una persona o las dos personas o las tres o cuatro que estén dentro de la relación, creo que igual todas estamos inscritas y nacimos en esa sociedad que nos enseñó tantas conductas y pensamientos y acciones que son pues como para dominar unes encima de otras y pues como también de dominio de los espacios. Entonces, como que creo que tanto las mujeres como las disidencias sexuales probablemente sean las personas que estén más inclinadas a deconstruir estas acciones dañinas o estas formas de ver las relaciones tan perjudiciales, pero no creo pues que no lo haga, pues que estén 100% libres del amor romántico, no creo. Primero es muy importante como hablar de una misma, de las nociones y de las prácticas de amor romántico que de alguna manera se arraigan por experiencias anteriores y que logran deconstruirse y que logran criticarse cuando se está en el encuentro con ese otro que tal vez tiene como unas prácticas y unas nociones distintas. Y bueno, la verdad no sé si puede hablar en rasgos generales sobre el romanticismo en parejas de lesbianas, pero bueno, hablo desde mi experiencia, de lo que he vivido con mis compañeras o lo que he visto en otras amigas y creo que sí existe cierto romance. Pues no un amor romántico omitivo de telenovela, ¿no? Que habrá también quien lo viva. Pero creo que en muchas parejas de mujeres a veces establecemos roles de parejas heterosexuales, o sea, tipo yo tengo rasgos más, o sea, roles, perdón, más masculinos y tú más femeninos y que partiendo de ahí, pues actuamos en base a expectativas, dependencia, yo espero, tú me das, o sea, un daño de amor romántico excesivo, ¿no? Digamos, en la intensidad, desde los muchos aspectos físico, psicológico, emocional, sentimental, creo que se siente una descarga muy fuerte, que de hecho está bien explicada por la psicología en temas de neurotransmisores y demás. Y bueno, lo podemos ver en cosas como que las parejas de mujeres suelen irse a vivir muy rápido juntas, suelen adoptar mascotas, digamos, también muy rápido, querer formar hogares, familias, presentárselo a los amigos, a llevarlo a reuniones familiares, un montón de cosas. Todo tiende a ser muy rápido y creo que eso responde mucho al amor romántico no heterosexual. Yo creo que muchas veces, como en ese espacio inicial en el que se está construyendo una relación, esas prácticas del amor romántico tienen lugar y empiezan a atravesar como ciertas experiencias y esas formas en las que uno regala y comparte y vive, que después van a empezar a cuestionarse y que necesitan tiempo y que necesitan también de voluntad y de querer para que ese amor se construya, para que empecé a hablarse desde otro lugar y a sentirse desde otro lugar. Y pues también está como esa situación en la que el otro con el que uno se encuentra o también tiene como esas prácticas y esas nociones románticas que de alguna manera, no sé, lo sacuden todo. Entonces, pues es cuestión de ambos, ¿no? Como qué quieren ver, qué quieren construir, a dónde quieren llegar. Porque el amor es eso, es construirlo con las manos. Pero entonces sí, yo creo que claramente ese amor romántico se aparece de vez en vez. Y si se sufre de él en un principio, hablo desde mi experiencia. Yo recuerdo una frase que amaba y la vivía así como, uf, o sea, es mi frase, es mi cita del amor. Y decía, la medida del amor es el amor sin medida. Y claro, años después, hoy, descascaro esa frase, la analizo y creo que es una frase que me llevaba al borde de la locura y justificaba mi manera dependiente de amar. Y no, o sea, creo que no hay nada más importante que la cordura y no locura para amar bien y amar sano. Entonces, que dentro de nuestro amor tenemos que medir como esa entrega por la otra persona, por nosotros mismas, y que tenemos que amar, no sé, centrados. O sea, marica, es como voy sin frenos y todo lo justifico. No, creo que tiene que ser algo como un poquito meditado, ¿no? Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento. Sin etiquetas, inventarnos algo nuevo. No acomodarnos a seguir algún libreto. Yo puedo entrar con toda, yo puedo entrar a una relación con todas las ganas de hablar de una cosa, de hablar de un tema, de llegar a unos acuerdos, pero si eso no es efectivo, si esos acuerdos no se cumplen, o si simplemente también, marica, es que somos personas como que cada quien tiene su ego y como que cada quien quiere tener la razón, entonces sí, muy bacano hablar y todo, pero ¿qué pasa si esos diálogos no llevan a nada? O hay una persona que debe tener la razón porque esa persona es la que tiene mayor deconstrucción. No sé, muchas preguntas al respecto. Pero creo que es un lugar de resistencia, claro que sí, porque es que si no, no es como si nos resignáramos, como si nos resignáramos a que todas las relaciones son así y pues no. También no puedo negar, y yo creo que ninguna, que cuando estamos enamoradas, todas llegamos también a decir y a actuar de manera súper cursi, o sea, que luego uno se para y dice como, marica, ¿cómo pude decir eso? ¿En verdad siento eso? No, no, obviamente no. A veces decimos cosas que no, que se salen fuera de órbita. Pero bueno, pero creo que también el feminismo, ¿no? Y que la homosexualidad sirve para hacer un poquito, o sea, el feminismo y la homosexualidad sirven para ser un poquito más objetivos, ¿no? Y que dentro de todo este folgorio de pétalos y corazones en el que vivimos, pues podemos darnos cuenta, ¿no? De que el amor romántico no es el único amor verdadero, o sea, no es el único amor, no, no se debe amar así. O sea, creo que el romanticismo parte de un trasfondo muy rudo, muy negro, muy oscuro, muy machista, o sea, que mata, el romanticismo mata. Creo que cualquier amor que se maneje de una forma sana y con una corresponsabilidad afectiva puede ser un campo de resistencia al amor romántico. El amor entre dos mujeres, digamos, sí, la relación de pareja entre dos mujeres también podría, digamos, ser un punto de ejemplo para otras relaciones que circundan esa. Creo que el ejemplo de lo que uno ve en las parejas, en los amigos, en las personas que conoce, no sé qué, también le dejan a uno colando cosas en la cabeza. Digamos, bueno, siento que cualquier, más que cualquier amor, un amor entre dos mujeres y un amor bonito entre dos mujeres puede ser un campo de resistencia a un montón de cosas. Pues yo siento que enunciarse desde ahí, como desde lo disidente, desde esto que muchas veces está más allá de la norma, hace que en principio uno se cuestione todo, ¿no? Como que se cuestione su lugar en el mundo, su lugar en la afectividad puntualmente. Entonces puede convertirse en un espacio de resistencia con tiempo, con ganas de ese tejido conjunto, incluso de ese tejido individual que aporta también a la relación. Y puede serlo en la medida en la que constantemente estamos como sometidos a un aparato crítico, ¿no? Como a una especie de, no sé, de un temblor que todo el tiempo nos está diciendo qué vainas están bien, qué otras vainas como que realmente no encajan, como que se desajustan. Y nombro ese bien como el hecho de si realmente es lo que quiero y si realmente es esta la experiencia del amor que yo quiero tener. Creo que precisamente a medida que uno va teniendo relaciones en donde una de las prioridades es evitar las fórmulas del amor romántico, como todo falla y error puede llevar pues como a una relación que finalmente sea, dentro de todas las que has tenido, la más saludable, o por lo menos la más, con la estabilidad suficiente de querer construir y de construir a medida que pasa el tiempo, sin sacar como el culo a la primera, sin como sin querer abrirse al primer inconveniente. Creo que eso es posible. Que me haya pasado, no, amigas, hablo desde la teoría. También creo que podemos, desde nuestra postura de lesbianas, bisexuales, homosexuales, feministas, bueno, como cada una quiera llamarse, no sé, podemos inventar una nueva forma de amar, que no sea ese amor romántico, ¿no? Que nos estamos ya liberando de ello. Pues una forma como de querer y amar sin esos daños y sin esas culpas, sin esa dependencia y compromiso que nos lleva a perdernos dentro de nosotras mismas. Sin embargo, también creo que es un trabajo muy personal y muy individual, y que así como habrá parejas de lesbianas que quieran seguir con su romanticismo idealizado dañino, también habrán parejas hetero que se hayan dado cuenta de esto, obviamente sí, y que estén trabajando para, dentro de su heterosexualidad, pues desmitificar como esos roles y patrones que se nos han impuesto. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Entonces sí es una resistencia, porque la resistencia está en la pregunta, y la pregunta aparece en la interacción, ya sea con una misma, con otra, como sea, aparece en la interacción. Entonces es un campo de resistencia y un campo de aprendizaje también. Espero que eso, que cada una trabajemos por nosotras mismas, por quien tengamos a nuestro lado y por incluso esos seres que no nos tocan como en relación sexoafectiva, pero un poquito más lejanos, hermanas, mamás, amigas, tías, primas, como para que seamos como ese aporte y esa amiga que seamos capaces de hacerle caer en cuenta de, oye, esto sí, esto no, esto creo que debería de ser mejor en este sentido, y también para que ellas nos hagan caer en cuenta a nosotras de qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Eso es todo, alaracudas. Les deseo muchos amores no románticos, muchos amores feministas, y sobre todo muchos amores lésbicos. Abrazos. Un abrazo y hasta la próxima.